la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos a sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Se ve continuamente sacarse violentamente a estos infelices de sus hogares y patrias para venir a ser víctimas de una disimulada inmolación. Se ven precisados a entrar por conductos estrechos y subterráneos, cargando sobre sus hombros los alimentos y herramientas necesarias para su labor, a estar encerrados por muchos días, a sacar después los metales que han excavado sobre sus propias espaldas, con notoria infracción de las leyes, que prohíben que aún voluntariamente puedan llevar, cargar sobre sus hombros, padecimientos que, unidos al maltrato que les es consiguiente, ocasionan que las cuatro partes de indios que salen de la mina, rara vez, regresen a sus patrias, las tres enteras. Muy bien, bueno, y así comenzamos este programa de Cruzar los Cables. Bienvenidos a todos. Estábamos escuchando unas palabras anteriormente de Mariano Moreno, un grosso realmente, respecto de un tema de este programa número 38 aquí, que no podemos dejar de citar, y por eso tenemos, además de nuestros grandes notables, como siempre, Susana Díaz, el señor Ariel Presti y el señor Fernando Coppola, tenemos, le damos la bienvenida también a nuestro columnista de historia hoy. ¿Cómo estás, Andrés Santizo? ¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes para todos los oyentes y a la mesa entera. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco sobre el 25 de mayo, de pensar un poco sobre el 25 de mayo y ver qué podemos sacar de todo eso, ¿no? Perfecto. Bueno, en realidad la gran pregunta de este programa, al menos de lo que tratamos de armar, es si realmente hubo una revolución, porque revolución de mayo es un vox populi, ya todo el mundo escucha, ah, sí, el 25 de mayo la revolución, pero ¿quién lo sabe? Muy bien, después Susi, ¿de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar de los premios y de lo que significan, ¿no? El reconocimiento a algo, ¿qué es lo que avala? Perfecto, bárbaro, bueno, muy bien, ya tenemos los dos cachetazos. Claro. Y Ariel, vamos a continuar con esta gran trilogía, ¿verdad? La segunda parte del revolucionario, claro. Charlie García. Genial. Y la parte que le toca a Ciro Girán. Muy bien, perfecto. La gran revolución. La gran revolución. Entonces nos vamos a meter con este fenómeno y en el cine... Y en el cine vamos a hablar un poco de lo que es la toma de posición en la historia, un poco de lo que es la historia y cómo lo reflejó el cine eso también. Muy bien, nos metemos lleno entonces en este programa número 38. Recordamos que en la producción está Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. Estamos todos, hay que poner el agua porque se vienen los fideos. Gracias Angelito también que está del otro lado operándonos. Vamos a empezar este programa revolucionario escuchando a los fabulosos Cadillacs, las venas abiertas de América Latina. We'll be right back. dinero, quiere la plata. El del momento de la sangre de las lágrimas. Quiere el oro, quiere la plata. El del momento de la sangre de las lágrimas. Muy bien, volvimos todos a sentarnos después de este mini pogo que acabamos de hacer. Yo estoy un poco despeinada e incluso parada, nadie me ve, pero bueno, no importa. Les cuento que se pueden comunicar con nosotros, háganlo, porque queremos saber que están ahí, queremos saber su opinión y qué les parece este hermoso programa que hacemos con tanto cariño. Háganlo por teléfono al 4951-3139, 4954-3607. O por qué no, nos pueden mandar un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com. Bueno, ¿y hubo revolución o no hubo revolución, Andrés? Qué buena pregunta. Mario. La verdad que sí, es una gran pregunta porque hay un gran debate historiográfico al respecto, ¿no? Ajá. En realidad, si uno se deja llevar por lo que es la representación histórica de la Revolución de Mayo, sí, que la podemos haber vivido todos seguramente en el colegio, en la infancia, con aquellos actos que teníamos que hacer, la villique, en el anteojito. Y es como que sí, como que queda la sensación de que realmente estamos ante una situación plenamente revolucionaria, uh-huh, de gran participación popular. Es a todas luces una gran revolución. Claro. Pero la verdad es que cuando uno se va introduciendo un poco más en el tema, sí, realmente hay otras ópticas que tener en cuenta. Si bien estamos ante un proceso revolucionario, yo diría más que nada que hay matices revolucionarios, uh-huh, pero no sé si se puede hablar de una revolución completa, ¿no? Una revolución verdadera. La revolución que uno se imagina, ¿no? De gente, digamos, protestando todo el tiempo o exclamando. Sí, ¿cierto? Tal cual. O sea, la revolución capaz que nos hubiera gustado, uh-huh, haber tenido. Eso no quiere decir de que no haya habido una revolución. La concepción marxista, por ejemplo, marxista clásica, sí, dice que no hubo una revolución, claro, de ninguna manera, porque no es una revolución de clase y porque tampoco se trastoca, digamos, los cimientos del poder en sí. Y es verdad. Hubo como un cambio de jugadores, en realidad, ¿no? Un cambio de jugadores, pero la mentalidad, yo no sé si hubo un gran cambio importante. Pero todo también tiene un contexto, ¿no? ¿Cómo se llega el 25 de mayo de 1810 al Cabildo Abierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX para España es terrible. Uh-huh. Después de 3 siglos de saqueo completo y de haberse llevado absolutamente todo lo que se podían llevar, de repente se empieza a decaer todo ese sistema y ese poderío. Sí. Inglaterra entra a jugar a la cancha, uh-huh, y a quitarles unos espacios muy importantes. Y en Buenos Aires eso, digamos, de alguna forma se representa con las invasiones inglesas. Bien. Las invasiones inglesas de 1806 y de 1807. Que no era con aceite y toda la movida, porque el aceite era muy caro. Hubo un poco también de participación popular en eso, con, sí, la expulsión a los, uh-huh, ingleses. En realidad, en la primera invasión inglesa, sí, Monteagudo, que era el virrey, se toma el palo con todo el erario público y se va a Córdoba porque, sí, se da cuenta de que no puede contrarrestar eso. Se hace cargo Liniers de esa situación y de alguna forma logran expulsar a los ingleses y de alguna manera el pueblo también tiene una participación popular en ese momento. ¿Qué queremos decir con el pueblo? De alguna forma se empiezan a conformar las milicias con los sectores más bajos de la sociedad. Y eso es un aspecto revolucionario porque, claro, a partir de ese momento la participación popular en la vida política de Buenos Aires va a ser constante. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que hayan tenido de alguna forma alguna participación política directa, pero sí como milicia, sí como participación. Se fueron metiendo, tal cual, o sea, se fueron metiendo, hubo gente que se aprovechó de eso, pero es una situación revolucionaria, sí, no, seguro, cabe dudas. Uh-huh. En la segunda invasión inglesa, ahí sí hay un poquito más de lo que vos decías del tema del aceite, sí, y demás, porque Inglaterra viene, digamos, mayor preparado, sí, que en la primera revolución, y el pueblo en ese momento realmente sale a defender el territorio y se adjudican el pueblo entero haber expulsado a los ingleses en ese momento. Sí, se fortaleció de las dos partes, digamos. El pueblo empezó a pensar que también podía tener participación inmediata y bueno, también rajar a los que venían a invadir. Ni hablar, totalmente. Entonces, siguiendo un poco con el contexto histórico, sí, decimos que España está en un momento totalmente de crisis donde está perdiendo absolutamente todo lo que, uh-huh, lo que construyó en 3 siglos, ¿no es cierto? Entonces, luego de las invasiones inglesas, se van sucediendo diferentes situaciones, uh-huh, en Europa, en la metrópoli, que América tarda mucho tiempo en llegar la información. Por lo general tardaban 3 meses en llegar las informaciones que venían por barco. Entonces hay un momento en 1810 que cae la corte, la Junta de Sevilla, que era el último bastión que tenía España en ese momento, uh-huh, como de alguna forma que era el bastión que mandaba, que organizaba todo el sistema, que si bien ya estaba en decadencia, era lo último que les quedaba. Lo último firme, digamos. Sí, sí, tal cual. Uh-huh. Esa información llega, por supuesto, tarde a América, por la cuestión lógica de que en aquel momento no había correo electrónico, no había absolutamente nada que pudiera hacer llegar la información al instante. Pero la cuestión es que llegan barcos que anclan en Montevideo con periódicos que venían con la información de Europa, y el virrey, cuando se da cuenta de que traían esa información, trata de ocultar todo eso, exacto. Uh-huh. Pero hay un periódico que se filtra entre Belgrano y Castelli y llega a los diferentes notables de la época, que ya se venían preguntando, después de las invasiones inglesas, cómo podían seguir, cómo podían de alguna forma empezar a tener un poquito más de poder y quitarles de alguna forma el poder a los españoles que todavía estaban dominando Buenos Aires. Entonces, al llegar esa información, además también se enteran de que Fernando VII, el rey, está preso por Napoleón. Napoleón pone a su hermano en el lugar de él. Entonces, en ese momento, los criollos de Buenos Aires se preguntan, ¿y ahora quién nos maneja? ¿Quién nos domina? No nos domina nadie. Es como que es la situación, el momento preciso y exacto para realmente dar un golpe de timón y, de alguna manera, tomar el poder, expulsar a los realistas y empezar a pensar de alguna forma en un territorio propio, ¿no? Más autónomo. Uh-huh. La verdad es que, si bien eso se dio con la Semana de Mayo, el 25 de mayo en sí, eso, digamos, es todo que es un proceso que, como dijimos antes, está representado de una forma que realmente no sé si fue tan así. Claro. No fue tan popular como, digamos, la Villiquen, uh-huh, o los actos nos querían demostrar, porque llegaron a ver 600 o 700 personas en la plaza, no fue algo netamente popular. Y los que realmente estaban con la sensación revolucionaria en ese momento eran los comerciantes y la incipiente burguesía colonial de la época, ¿no? Aparte, me imagino a los que les llegaba la información, que no era masiva como se lo puede imaginar ahora. No, la información no era masiva y, como decíamos antes, realmente los que estaban en la plaza y los que tenían ganas de un cambio, de alguna forma, si se puede decir radical, no eran los sectores más bajos. Los sectores más bajos, dijimos, estaban empleados en las milicias. Mm. Si bien ejercieron su poder y se hicieron sentir, fue desde el lado de la milicia, no desde el lado del poder político. No tomaron el poder, no fue una revolución desde abajo. Claro. Eso es una realidad. Uh-huh. Y además también tenemos que tener en cuenta que la revolución es centralista, es de Buenos Aires. Buenos Aires no incluye al resto del territorio. No les importa. No les importa el interior del país, no les importa tampoco el litoral. La revolución es netamente centralista y es una revolución burguesa. Si bien dentro de los revolucionarios había personas como Moreno, que leíste al principio una de esas cosas que él dijo, notable, que realmente creo que era una persona revolucionaria y qué loco, ¿no? Porque a Moreno Saavedra le encomienda un viaje a Europa a comprar armas y de repente muere extrañamente en un barco y Saavedra, previniendo, dicen algunos, pero en realidad habría que ver si realmente fue previniendo, le encomienda la misma tarea a otra persona por si a Moreno le podía llegar a pasar algo. Si es como ahí, que a todas luces, aparentemente a Moreno se lo quisieron sacar de encima, porque Moreno traduce el contrato social de Rousseau. De alguna manera es como que quiere expandir un sentimiento revolucionario de verdad. Sí, formaba pensadores, ¿no? Por lo menos quedaba la intriga. Y todo lo que tiene que ver con los saavedristas, de alguna forma querían contrarrestar eso y se lo sacaron de encima, ni más ni menos. La revolución planteada por Saavedra como presidente es una revolución burguesa y tiene su claro espejo en la revolución norteamericana. La revolución norteamericana es una revolución que se da contra la colonia de Inglaterra. Uh-huh. Las colonias de Norteamérica fueron colonizadas por Inglaterra. Inglaterra, en un momento, en el 1776, se le ocurre implantar una ley que se llamaba la Ley del Timbre. Esta Ley del Timbre lo que aplicaba era un sello, un impuesto. ¿Vieron cuando vamos a hacer un trámite de aduana, un trámite de lo que fuera, que para poder seguir adelante tenés que pasar por la caja, te ponen el sellito, el timbrado, y tenés que pagar un impuesto a eso? Bueno, se trataba de eso. Ajá. Y esa ley estaba aplicada para los periódicos, para el permiso para tener una taberna, para recibir un diploma. O sea que todos los que tenían que ver con los taberneros, con la gente que trabajaba en los periódicos, para los futuros abogados y demás, realmente era algo que no tenía ningún gollete, se pusieron de la gorra y, totalmente. Entonces dijeron, no, de ninguna manera, esto no puede ser, no lo vamos a cumplir. El error de Inglaterra es que anuncia la ley 6 meses antes de cumplirse. Entonces, en esos 6 meses, las diferentes colonias de Estados Unidos empiezan a juntar. se empiezan a juntar de a poco. Primero Virginia, que es la que primero se siente más... Se cuestiona esto. Exacto, se empieza a cuestionar todo. Y cuando llega el momento de cumplirse la ley, no hay un solo funcionario que la pueda hacer cumplir. Claro. Porque les prendían fuego las casas o directamente los mataban. O sea, Inglaterra no estaba... las colonias de Estados Unidos no estaban de acuerdo de ninguna manera a pagar esta ley que les pensaban que era totalmente injusta, que no tenían nada que ver. Pero lo único que querían era que Inglaterra, de alguna manera, no aplique la ley. No pensaban en una revolución o en independizarse de Inglaterra, porque estaban conformes con lo que tenían hasta ese momento. Lo que pasa es que Inglaterra, ante esta situación, ellos... Se impuso. Sí, totalmente. Aparte de imponerlo, no están de acuerdo con la situación de los colonos. Uh-huh. Y les mandan personas armadas, le invaden, digamos, todas las colonias. Apretaron. Los apretaron y los obligan a mantenerlos en sus casas. Sí, a los colonos, o sea, obligan, por ejemplo, es como que a tu casa te obliguen a mantener un soldado, a darle de comer, a vestirlo. Entonces, eso terminó de enojar del todo a los colonos de Norteamérica. Claro. Y no les quedó otra salida que la revolución. La revolución es una consecuencia de diferentes cosas que fueron sucediendo, pero que no fue un ideal, digamos, que tuvieron en un principio. Ese ideal, esa revolución que es netamente burguesa, que no abole la esclavitud de ninguna manera, es un espejo de la revolución de mayo de 1810, que tampoco abole la esclavitud, que no firma la independencia en poco tiempo, sino que tardaron 6 años, y que tampoco firman una constitución. La constitución argentina es de 1853, y estamos hablando de 1810. Realmente, si fue una nueva revolución, no sé, creo que sí, que hubo muchos matices revolucionarios, pero no fue una revolución completa. Hay otras revoluciones de la misma área, digamos, de la misma época, que son muy interesantes y que, bueno, tal vez otro día tengamos más tiempo para desarrollarlas. Vamos a escuchar entonces un tema de Orillas, 537, Cuba. De Cuba lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta. Un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo propongo, mi herida no se la da. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone, y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo, y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. Y es que lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón, y esperaré mi regreso, para sacarlo otra vez, y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña. Salió por de Buena Vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? Es sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, velado, paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Dolor de la campiña cuando llueve el morro. El cañonazo de las nueve, el que te quiere nunca muere, no. Jamás, jamás. Entonces, en este programa número 38, ¿cuántos programas que llevamos? Estoy muy feliz. Estamos muy adultos. Genial. Sí, sí, estamos ya, pasamos la adolescencia, ya todo. Que lo va bien. Bueno, vamos entonces a la parte de cine, ¿o no? A la parte de cine. De cine y de historia también, porque yo vengo también inspirado con el tema. Bueno, haga. Pero como tengo un conocimiento absolutamente nulo de la historia, acá tenemos al profe grande. Al profe que me tira dato, me mira con cara, ¿no? De decir, a ver qué vas a decir. Pero en realidad lo que me había interesado plantear es que hay algo que está buenísimo, que es la toma de posición en la lectura de la historia. Yo creo que no hay manera de conseguir llegar a un dato objetivo de la historia, claro, aunque lo estemos viviendo. Imposible. Y entonces tiene mucho que ver, ¿no? Lo que necesariamente uno o toma una posición de lo que está viendo o está leyendo algo que ya viene con una toma de posición. Porque incluso la historia la escribe alguien, es como una La escribe alguien y lo que te va a decir es lo que esa persona cree que siente y ve o le conviene decir, o también lo políticamente correcto que hay que decir de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y hoy hay una, o sea, está muy influenciado por el momento histórico que estamos viviendo, la forma en que uno habla o lee la historia, me parece. Y hoy estamos viviendo un momento en el que se nota, se siente un giro en la interpretación. En lo que se está buscando de la historia. Hay como un permanente, desde hace un tiempo, no desde hace mucho, un revisionismo histórico. Sí, ¿no? Nosotros, por lo menos la generación de los que nacimos en el 77, o por ahí en los 70, lo único de historia que entendía, que teníamos, era el Capeluz. Claro. Claro. ¿No es cierto? O sea, creíamos que el 25 de mayo había gente con paraguas porque le creíamos a Villiquen. Con escarapela. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que hay una generación diezmada que pensaba en historia, ¿no? Que la generación, bueno, lógicamente, a eso voy. Hay un quiebre importante. Hoy, por ejemplo, los máximos detractores de Rosas se deben poner incómodos en que en la sociedad se esté dando una discusión nueva en la que por ahí Rosas no era un macabro, bueno, como se dice, dictador. Sí, sí. Sino que era un tipo que, dentro de lo que eran las reglas de la época, y acá voy a volcar un poco mi opinión, era uno de los primeros autodeterministas, no sé si los primeros, pero uno de los más importantes autodeterministas. Cuando hablo de autodeterminismo es que a Inglaterra, que las cosas importadas cuesten caras en el país y que se revive la industria nacional, que en ese momento era la manufactura. O sea, yo en historia leí que era un demonio, Rosa siempre fue un demonio. Está catalogado como un demonio y como la barbarie. Como la barbarie. No, Sarmiento. Bueno, imagínate que hasta hace poco, el caso de Camila Gorman con el cura Ladislao Gutiérrez, seguía siendo, a partir de una película precisamente, claro, seguía siendo, ¿no? Como el dato, miren lo que era Rosa. Yo, ahora, digamos una cosa, hoy una mina que se fuga con un cura seguiría siendo un escándalo, con la diferencia que estaría replicado en todos los medios masivos de comunicación. Y no sé, bueno, está bien, en esa época se fusilaba. Claro, sí. O sea, el escándalo sería igual de grande. Hoy tenemos, qué sé yo, es una sociedad que sigue metiendo presos a jóvenes cultivadores, como hablamos la otra vez, de marihuana para consumo personal. O sea, no es que estamos hiper evolucionados. Y en la época de Rosas, como decía recién, se fusilaba. Como que siempre se destaca, ¿no? Se quiere destacar lo que sirve. Y eso en el cine pasa. De hecho está Camila... Sí. Que bueno, lo único lindo que tiene esa película para mí es su super coro. porque ahí es donde me enamoré de ella. Que mira sufrida, loco. La parte de la mesa. Pero bueno, volviendo a la parte histórica, ¿no? De la película. Usar esta película de María Luisa Bemberg, que fue un hito. Aparte, en 1984 está muy relacionado a lo que fue el cine de la libertad, ¿no? De la democracia. Claro. Vamos a hablar mal de Rosas también. Es como una cosa que estaba vinculada. Determinada, sí, de esa forma. Y esta lectura de la historia. Uh-huh. No te pongas por ejemplo, mucho, pues escuchas. Importa. Está. Por ejemplo, El Santo de la Espada, 1970, sí. De Leopoldo Torre Nilsson. San Martín haciendo. Perdón, lo iba a decir al revés. Alfredo Alcón haciendo de San Martín. O sea, imagínense un San Martín que era la imagen impoluta. Era del bronce. San Martín. La historia del bronce, el caballo blanco y un tipo que hablaba como Jeff, como no sé, como Hamlet. Claro. Sí, sí. Que era San Martín. Estamos hablando de 1970, época de, o sea, la historia era capeluz, para, claro. Al menos para todos los niños, y después de grande dejabas de leer la historia directamente. O sea, seguías leyendo el mismo criterio, pero en los diarios, capaz. Y ahora, que por ejemplo tenemos esta cuestión que digo, ¿no? De la nueva lectura de la historia, uh-huh. Este revisionismo, en la revolución, el cruce de los Andes, donde está Rodrigo de la Serna, por ejemplo, haciendo San Martín, o sea, es un petizo. Que sí. Haciendo de San Martín, ¿cómo van a hacer de San Martín? No, sí, está perfecto, porque es humano. El foco sí. De la película está puesto en humanizar a San Martín. Claro, el tipo tenía miseria, se mandaba mocos, uh-huh. Ceciaba, porque tenía una mezcla de español con criollo que hablaba espantosamente mal. Había un montón de cosas que estaban relacionadas con. Aparte, bueno, vale la pena hablar que es un proyecto producido por la televisión pública, el Canal Encuentro y el Inca. O sea que. Vamos a reconocer que también hay un incentivo desde lo que es la gestión de gobierno, etcétera, 1400 extras, una barbaridad. Pero bueno, esto que relaciono con el cine es algo que me interesa mucho porque para mí tomar posición en la historia es muy importante. O sea, una especie de algo que ayuda, digo, imaginarse a los actores de la historia hoy, ¿no es cierto? Yo creo que San Martín hoy estaría criticando a Cristina por la entrega de los recursos naturales, la desprotección de los pueblos originarios, pero estaría aplaudiendo la asignación universal por hijo. No sé, creo, para criticar la historia también hay que fijarse qué harían esos próceres hoy en día, ¿no? Por ahí Sarmiento y Urquiza estarían escribiendo en La Nación, Moreno estaría escribiendo en Tiempo Argentino, qué sé yo, ¿no? Igual eso es ficción, ¿no? Eso es ficción, por eso yo creo que... Es ficción, pero creo que no cabe duda de que realmente Sarmiento estaría escribiendo en La Nación. Obvio, o sea, Sarmiento sí, ni hablar. Así que bueno, nada, creo que como nunca vamos a tener una interpretación objetiva de la historia, porque sería una falacia solo imaginarlo, a la historia nunca hay que dejar de discutirla. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! ¡Esta es una reunión solo de Batman! ¡Acá llega mi amor! Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Llevan pa'l monte. señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice que vivirá. Esa y esa tierra que se va, su propiedad, son su propiedad. Y a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte. Si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él, si la mano de la tapa está él. Bueno, muy bien, estábamos escuchando un tema que hacía la versión escape el señor Matanza de Mano Negra. Muy bien, entonces, Susana, ¿con qué nos vas a sorprender? Jacqueline, hoy el tema va a ser los premios como un aval del poder, ¿no? Ajá. Como un visto bueno de algo un poco más poderoso que una simple estatuilla, ¿no? Claro, que se compra además. Aparte, nada, se trata de, bueno, pensar un poco si los premios son un reconocimiento de un sistema, ¿no? Sí. Tanto el reconocimiento a una persona, a un grupo o a una obra en sí. Bueno, y la duda con la que quise arrancar, ¿no? Esta idea es si tiene que ver con que un premio, eso, representa el visto bueno de algo un poco bastante más grande, ¿no? Claro. Que lo que nosotros pensamos. Y bueno, quería tomar un par de ejemplos. Lo más reciente, obviamente, son el tema de los Martín Fierro, ¿no? Pero, ¿qué razones puede haber para que alguien pueda ser premiado? En este caso, en el espectáculo. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? Bueno, me agarro de quizás lo más fácil, ¿no? Que es el Martín Fierro de platino para Tinelli. Que el de oro quedó muy atrás. Que el de oro, claro, ya no existe directamente. ¿Qué onda, no? El de oro. Sí, bueno. Hay algo superador que sí, eso. Sí. Pero para, ¿cuál es el platino le gana a oro? Claro. ¿Y pero si está antes? Pero el platino está entregado como algo superador, ¿no? Claro. El platino es mejor que el oro, uno sabe. Sí. Eso, sí. Se hacen las naves espaciales. Claro. Y de los ovnis. Bueno, entonces, si sabemos que la calidad del programa es mala, ¿por qué los periodistas, o algunos de ellos, lo siguen premiando? Entonces, es una forma más de avalar esta forma de hacer programas, mezcla de ficción, mezcla de reality, mezcla de nada, de basura y procesada y digerida y lista para consumir, ¿no? Pero también es una forma de asegurar la supervivencia de los demás programas, que no solamente están en el aire, sino también están en el cable. Entonces es, bueno, seguir generando toda esta red de trabajo, si se quiere. De consumo continuo. Y de consumo continuo para el resto de los conductores, ¿no?, de estos programas. Puede existir otra lógica para esta premiación, ¿no?, que tiene que ver con que el periodismo de espectáculo también se va comiendo otros géneros periodísticos. Creo que ya hablamos, ¿no?, de cómo los noticieros cada vez más se parecen a nada, a un suplemento de espectáculos. Sí, algo así. Y creo que también esto atraviesa, por ejemplo, a lo que es la gráfica. Podemos ver en los dos últimos diarios que salieron a la calle, como puede ser Libre y Muy, ¿no? Que además de adoptar una estética muy televisiva, en sus contenidos también se van asemejando a estos programas en cuanto a sus contenidos, ¿no? Al tratamiento superficial y a la cuestión de, el conflicto constante entre personas. Y bueno, otra variable que pensé puede ser para recibir estos premios es la marketinera, ¿no? Sí. Porque un premio no deja de ser, obviamente, un aval al programa y también le sigue dando valor a ese programa o a esa persona. Entonces, dar un premio es decir, bueno, esto está bien, espectadores, sigan ahí. Y bueno, pensé en el ejemplo de Ricardo Darín, que hoy la presencia de Ricardo Darín en una película aparentemente es sinónimo de calidad, claro. ¿Sí? Por el premio que recibió por El secreto de sus ojos. Entonces, bueno, pensemos en esto también, ¿no? En la cuestión del dinero y en el público asegurado. Es eso, no dejamos de ser también un número para ellos. Uh-huh. Bueno, el año pasado el Martín Fierro de Oro y Platino lo había recibido Susana, sí, por su labor en 2009, el año donde tiró esta frase del que mata tiene que morir, ¿sí? Susana, no hace falta decirlo, es una mujer que culturalmente está nula, sí, que ha hecho de su living un homenaje al plástico. Y bueno, nada, sigue siendo el reconocimiento. Y anteriormente, este premio había sido para Mirtha Legrand, ¿sí? Que se inaugura el platino con ella. Entonces, todas estas figuras, tanto Tinelli como Susana, como Mirtha Legrand, son la antirrenovación en los medios de comunicación y también de los discursos, ¿no? Sí, una que camada es, de momias que hacen siempre lo mismo. Claro, que es en realidad lo que hay que renovar, ¿no? La, sí, forma de comunicar las cosas y los contenidos. Entonces, no dejemos de pensar en esto y en que como público también nos están vendiendo con el premio, ¿no? Claro. Porque estos programas en particular aseguran una determinada cantidad de gente y creo que nadie imagina la cantidad de dinero en publicidad que hay para ellos. Sí, obvio. Entonces, bueno, también está esto. Hay otra cuestión un poco más obvia que lo señaló un periodista que está en contra de los Martín Fierro, de Jorge Rial, dijo que bueno, ¿cómo van a premiar a Telenoche 9 años después como mejor noticiero en un año electoral? Sí, creo que es una muestra un poco más obvia de bueno, las redes y las cosas que se tejen desde el poder y desde el interés político y económico, ¿no? También, ¿no? Porque los periodistas de APTRA, más de uno debe trabajar en alguno de los medios de Clarín. Seguramente, porque además viste que eso pasa en los multimedios. Siempre hay uno que labura en varios lugares. Claro, sí, porque es así, los periodistas, la verdad es que comen en diferentes lugares. Uh-huh. Y bueno, no sería extraño que todos pertenezcan a Clarín. También tenemos de estos ejemplos a una escala internacional, ¿no? Sí. Que es como podemos señalar lo del Nobel de la Paz a Obama, que es como así el máximo de lo contradictorio. Es chocante, realmente. Y sí, bueno, creo que había una imagen para lavar un montón de cuestiones políticas ya internacionales, ¿no? Que creo que ya exceden nada lo que podamos pensar nosotros desde nuestra pequeñez acá. Hay algo un poco más grande. Y retrocediendo un poco más en la historia, encontré otro premio que es un poco más indignante, ¿no? Que es el de 1976, se premia con el Nobel de Economía Milton Friedman, por ejemplo. Milton Friedman es el creador de la Escuela de Chicago, ¿sí? Los Chicago Boys. Nada, es una escuela que defiende lo que es la economía liberada para el sector privado, la no intervención del Estado. Y para que tengamos en cuenta dónde se puso en práctica la Escuela de Chicago, por primera vez fue en Chile con la llegada de Augusto Pinochet, ¿sí? Y en 1976 lo premian a este tipo, por toda esta idea que impulsa desde su posición, ¿no? Bueno, estos ejemplos eran como para que, como propuesta para poner el ojo de que en eso, en que un premio no solamente eso, sino que es la representación de un poder y de un discurso que estamos, que están avalando. Vamos a escuchar entonces un tema de Molotov, Hit Me. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, hit me. Nos quieren pegar, pegar. You're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Qué riesgo, voy todo, voy mis vísceras para el rock and roll. Cruza los cables. Bueno, este tipo, un capo, sí. Total o no, Andrés. Muy grande. Para mí es bastante complicado hablar de él porque me gusta mucho. Sí, claro. Entonces es difícil ser objetivo, pero. Es imposible. Pero no seamos objetivos. Vamos a recomendar a Charlie y contar un poco. Estaba ¿no? escuchando la cortina que es Franz Zappa también. Está bastante sí, bueno. Genial. Otro grosso. Otro grosso. Se la cambiaron. Sí. Me la cambiaron, es verdad. Por eso me di cuenta. Qué sé yo. Bueno, venía hablando. Es la segunda parte de Charlie García. Uh-huh. Esa máquina de hacer pájaros. El loco saca dos discos. Ya se ve la nota progresiva, ¿no? Que el tipo está despegando para un lado, que no era el que venía, obvio, con su generis. Y se separan, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En el 78 se junta con Lebón, David Lebón, se había tocado en Pescado Rabioso, Pescado con Rabioso, la Geneta, claro. Sabía un poquito del tema. Con Moro, Oscar Moro también, y se va a Búzios, a Brasil. En Brasil, en Búzios estaba Billy Bond. Y se claro, pone a zapar. Se fue a vivir Billy Bond. Se fue a vivir. Billy Bond todavía no volvió nunca, Billy Bond. No volvió nada. Bien, tremendo. La pesada. Es un día que hablaré de la pesada, porque es una cosa impresionante también. Sí, y bueno, y ahí forman, o se ponen a tocar y le ponen un nombre a eso que se llamaba The Billy Bond and the Jets. O sea, Billy Bond and the Jets. Ahí estaban todos estos locos. En un momento viene a Argentina, Charlie, con toda esta idea de seguir tocando y veía que sucedía algo, ¿no? Musicalmente. Uh-huh. Y se encuentra un pibito. ¿No? Un nene, Pedro Aznar, que era un monstruo en el bajo, ¿no? Una cosa, un tipo que tenía de ídolos a Jaco Pastorius, Sí, un extraterrestre. Un extraterrestre, o sea, un dotado por ese lado, ¿no? Para el bajo. Y vuelve, se lo lleva, o sea, y dice, loco, este pibe, habla, qué sé yo. Billy Bond se separa en ese momento y dice, bueno, chicos, hasta acá llegué, me voy a seguir tirando la maca paraguaya, qué sé yo. Se queda con todo más tranquilo, ¿no? Como que le gusta más. Y claro, pero ¿no? Billy Bond era un empresario ya en Brasil. Allá se volvió medio empresario. En esa época sí, ya estaba. Ya no era el que sucedía en Barrock en esos videos que veíamos cuando rompía todo. Claro. Rompan todo. En Luna Park. En Luna Park, sí, esos gritos. Sí. Yo voy a hacer hay un par de gritos a lo largo del rock nacional que son que hitos, fueron ¿no? míticos. Claro. Fundacionales. Fundacionales de no andas a saber qué, pero claro. De algo. Bueno, entonces en el 78 sacan, bueno, se juntan, se forma Serú Girán, estos cuatro monstruos, Aznar, Moro, Lebón y Charlie. ¿Qué equipo? Equipo, sí. Se puede decir ¿verdad? Que es la primera, y no sé si tal vez le termina siendo la única gran banda argentina. Porque los hay muchas. Argentina. Pero quiero dejarme explicar por qué. Hay muchas buenas bandas argentinas. Claro. Sumo, Divididos, Sumo. Miles. Sí. Pero, ¿hay alguna banda que reúna realmente en cada integrante un protagonismo como el que reúne claro. a Serú Girán? O sea, cada uno, eso, que... el virtuosismo de cada integrante, o sea, confluía, o sea, una estrella, ¿entendés? De cuatro puntas así, que era exacto. especial. Y bueno, por algo lo dijeron los Beatles argentinos, ¿viste? O sea, con un punto. Pero ah, ¿qué pasa? Yo no sabía eso, mira. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Serú Girán en realidad, o los cuatro que conformaban Serú Girán, no hubieran nacido en Argentina? Bueno, eso, sí, ¿viste? Hay un par de canciones de Charlie que hablan de eso, y ¿viste? En inglés. Sí. Yo soy de la Cruz del Sur, ¿viste? Tal cual. También nací acá y bueno, es esto lo que soy. Tal cual. Así con un montón de artistas, pienso. Sí, sí. Bueno, en 78, ¿qué pasa? Todo este éxito y todo esto que decimos tardó en un momento, porque ¿qué pasa? El público, bueno, se presentan en obras con el primer disco y la gente no entendió nada. ¿Entendés? O sea, sí, porque sí, es entendible. Le pedían temas de Sui Generis y de La Máquina, ¿viste? Y estos salieron con un. O sea, hacían temas en joda, o sea, en ese momento estaba la música disco y ellos habían hecho un tema llamado Disco Shock, que era en joda, era irónico. Sí. Y la gente cuando entró a escuchar música disco dijo no, le empezó a revolear las pilas de los Walkman. O sea, porque habían llevado Walkman para grabarlos. Ah, eso habla en el doble S, que era como la segunda presentación de, bueno, no sé, un disco doble. El disco doble que tenés vos. El que tengo sí. yo, ese. Ese también es muy loco la pero historia. Pero dice eso. La loco, primera. Que la primera vez que hagamos este tema nos tiraron de nos todo. Nos tiraron de todo. Es claro. que la primera presentación de Serú Girán en público en Argentina, que es en obras, termina mal. En algo termina muy mal. La prensa los mataba, claro. ¿viste? O sea, ¿qué pasa? Claro. Siguen. En el 79 sacan La Gracia de las Capitales, un discazo. Increíble. Acá las canciones ya se vuelven con otra estructura, ¿no? La estructura menos tan zarpada, o sea. Y acá tiene canciones como Viernes 3 AM, que la canción Viernes 3 AM fue prohibida porque decían que incitaba al suicidio. Genial. Entonces, o sea, es tremendo. Cierro los ojos y veo todo el mar en primavera. O sea, ¿cómo se te puede incitar al suicidio? Sí. Y porque viste. Claro. Bueno, en el 80 sacan Bicicleta y aparecen uno de los mejores discos que tienen. Sí, una barbaridad. Sí. Acá, ¿qué pasa? Al dar un paso más en la metáfora, y acá tiene Canción de Alicia, ¿no? O sea, claro. Sí, es un buen, ya está. Y ahí o sea, ya ¿cómo, está? Cómo el tipo logra pasar la censura y está haciendo la cara. Ese tema es la cumbre del mensaje. Y la cumbre del mensaje es el metamensaje. Así, nadie puede superar el entre líneas que tiene ese hay un tema que se llama Encuentro con el Encuentro Diablo. Encuentro con el Diablo, sí. Yo no sé si es cierto, pero una vez lo escucho a Lebón diciendo que Videla los cita a García y a Lebón a la Casa de Gobierno. Yo lo escuché también. Y los interroga para ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que ellos pensaban y demás, y después escriben claro. Encuentro con el Diablo. Sí, totalmente. ¿Mm? Totalmente con terrible, lo que escriben. Buenísimo. Lo cuentan muchos eso, para mí es verdad. Sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, los mitos, viste, que hay circulando, pero hay mucho de verdad en los mitos. Nunca ¿sí? pensé encontrarme con el Diablo tan vivo y sano como vos y yo. Con el jefe. Con el jefe. Y de mal humor, viste. Tremendo, a todos nos pasa, viste. Sí, sí, verdad. Bueno, en ese disco también tiene a los jóvenes de ayer, Y Mientras miro las nuevas olas, que para mí es un tema muy nuevas, simbólico, el tipo está diciendo, viste, en ese momento también estaba la New Wave, la claro, nueva ola, claro, que venía de afuera y acá también se estaba manifestando. Y loco te dice, vos, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar, viste, yo tengo en esto años ya, viste. Exacto. Claro. Claro. Bueno, lo que decías antes, o sea, ellos en los 80 son invitados a tocar en el Monterrey Jazz Festival, no a cualquiera ahí, ¿no? Y exacto, no. Que se hizo en Río de Janeiro, en Brasil. Y tuvieron que salir dos días. O sea, porque el primer día que salieron, acá para que tenés una idea, tocan Pat Metheny, tocaba John McLaughlin, Weather Report, que era una Weather Report, era un tema de jazz fusión, una banda de jazz fusión del momento que era una locura, ¿no? Sí, o sea, virtuosismo puro, viste, de monstruos. Y gente también del espacio. Hermeto Pascual, viste, todos esos tipos. Wow. Y bueno, ahí salieron un primer día y la gente los aclamó. O sea, porque. Gismonti. Hermeto Gismonti, claro. Los aclamó de tal manera que los pidieron para el otro día. Y ahí ya empieza a ver. Pedro Aznar se cruza con Pat Metheny. Uh-huh. Ya se entra. El principio del fin. El principio del fin, porque ya entra a ver otra beta de él, o sea, ¿no? La jazzística y el virtuosismo que tenía de forma natural lo entra a querer llevar a un plano más arriba, ¿no? Uh-huh. tipas en el 81 sacan Peperina. Peperina, por ejemplo, tiene un montón de hits, así, por llamarlo, Llorando en el Espejo, Esperando Nacer, Cinema Verité. Cinema Verité es una cosa... Es mi tema preferido. Es mi tema preferido, sí, o sea, es lo que dice. Otra letra que no se puede creer. Claro, tremendo. Es que era virtuosismo mezclado con un nivel de inteligencia. Y poesía, o sea, ¿no? La poesía de que él está diciendo Cinema Verité es el cine verdad, ¿no? Es lo que estamos acá nosotros. La cosa de yo nací para mirar lo que pocos pueden ver, una cosa... Impresionante. Salir de la melancolía también, otro tema de ahí, y Peperina, ¿no? Porque se llama así el disco. ¿Qué pasa? En el 81, en este año, Pedro se va a estudiar a Berkeley. La Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, va a perfeccionarse, ¿no? Claro. Y después lo que va a llegar a hacer es a tocar en la banda de Pat Metheny. Claro. Y acá se miran, ¿no?, con los otros tres, y dicen, bueno, ¿seguimos? ¿Qué hacemos? Hay una reunión también mítica. Es que también, esto para mí es que cuando empieza un tema de Serú Girán, al momento en que entra el bajo de Pedro Aznar, creo que ese es el sonido. Es el que sonido casi característico, totalmente, sí. Totalmente. De hecho, Pedro se va para una gira. No sabe si vuelve, pero. No sé cómo se los anuncia, claro. Y los locos se miran y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y un momento Charlie cuenta que se quedaron todos callados en una reunión, en silencio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? Y Le Bon dice, bueno, pero capaz que tenemos que contratar a dos tipos para que logren el efecto que tenía Pedro, ¿entendés? Y un par de idas y vueltas deciden dejar, ¿no? Y ahí es el último disco que sería de la discografía original, ¿no? Después en el 92 se reúnen, pero eso es otra historia, no sé. Sí, otra historia. Bueno, ahora yo voy a pasar, me está diciendo que redondeé, me voy a jugar un círculo, acá, un círculo infinito. Primero quiero preguntar algo, ya que hay tanto fanático. ¿Qué disco es el mejor para ustedes? Como para decir, bueno, vamos a recomendar a Cerú. A mí me gusta mucho Bicicleta. Sí, el que tiene Alicia en el País. Creo que La Grasa de las Capitales. La Grasa, bueno, y te tomo la palabra, y vos lo pedís, vos lo tenés. La Grasa de las Capitales, voy a pasar el último tema, que se llama Canción de Hollywood. Bien. Que se aman, música para violín. Luz de paz, el cielo es tan azul pintado. La ciudad, un decorado vidrio, cartón y acerrín. Ya se dirán desilusiones como el primer amor. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. ¿Quién querrá tu corazón de marquesina? Tu vejez, estrella en ruinas, paseando el Rolls Royce. Es el fin del infinito en Cinerama. Es el fin de este programa, tiempo de meditación. Ya se dirán desilusiones como volver a Impresionante por sobre... culpa del productor, hay que decir, claro, es una, un anticharri, un antiargentino irrumpe acá adentro y viene. Igualmente es genial que esto pase porque claro, hace a la construcción de una opinión de Argentina, de vista. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho que hayas venido, Andrés Santizo, y querías recomendarnos algunos libros, ¿verdad? Sí, hay tres libritos en realidad para pensar un poquito sobre lo que se habló. Dale. Sobre lo que tiene que ver con el territorio argentino, hay un libro que se llama Nueva Historia Argentina. Ajá. Y justamente el título lo indica, es Nueva Historia y está bueno. ¿De qué? Es el tomo número 3, está compilado por Noemí Goldman y es de Editorial Sudamericana. Incluye el periodo que va de 1806 a 1852. Revolución, República y Confederación. Está muy bueno. Bien. Para ver un poquito qué pasó en Norteamérica, hay un libro que se llama El significado de la Revolución Norteamericana. Es de Dan Lassi y lo editó Ediciones Troquel. Y hay un librito más que estaría bueno también, si alguien se interesa conseguirlo, que habla un poquito sobre Haití, que nos quedó afuera, pero es un libro muy interesante. Se llama Nueva España en el Circuncaribe 1779-1808. Es de Johanna von Grafenstein. Difícil. Sí. Y lo editó la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Andrés. Sos bienvenido cuando quieras, obviamente. Muchas gracias. Aprendimos entonces que esta revolución no fue tanto la revolución, o por lo menos no fue tan masiva, quiero decir. Tan popular. Tan popular, exactamente. También nos dimos cuenta que también está bueno ver películas de historia con Fernando aquí. Y todas está buena ver, o sea, ver las que están ahora con otro punto de vista, de la historia, con otra lectura. Hay que elegir de qué lado querés estar cuando hablas de historia. Sí, y verlas todas también, claro, y formar opinión. Imagínate que, claro, que están los buenos y los malos, ¿de qué lado estás, loco? Claro. Gracias a Susi, también entendimos las evidentes conveniencias e intereses de las multinacionales y qué hacen a un consumo masivo y vacío total. Claro, hay un aval detrás de estos premios en donde nosotros elegimos a nuestros candidatos. Bueno, no, el establishment, si queremos ponerle un nombre, también tiene sus candidatos y para fortalecer, ¿no?, sus propios intereses, es la idea. Bueno, muchísimas gracias también, Susi. Y el señor Ariel nos invitó a todos a escuchar a Cerú, a abrir un poco la cabeza, menos el productor, que también, o sea, si, para odiar hay que saber. Un careto. Así que perfecto, le invitamos también al productor que escuche. Nuestro productor es el señor Esteban Calique, nuestra productora es la señorita Sabrina Coppola, quien estuvo del otro lado, Angelito, ahí. Mi nombre es Jacqueline Mainard. Y contame, Andrés, ¿qué tema vamos a escuchar y por qué? El tema que vamos a escuchar lo vamos a escuchar porque representa las venas de América Latina abiertas, bien abiertas, y las trae hasta hoy. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Latinoamérica de Calle 13. Hasta la semana que viene, che. Say no more, loco. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar.